Vamos de nuevo y ya. Ok, Soundscapes parte nuevamente en el día de hoy con especiales. Cada vez que tenemos un programa especial, el estudio recibe una gran visita a un gran conocedor de la música rock. Me refiero a nuestro gran amigo colaborador de Soundscapes, Gerardo Figueroa. ¿Cómo hola, estás, Gerardo? Hola, Ernie, bien. Gusto de verte tanto tiempo. Tanto tiempo. Echaba de menos el micrófono de Soundscapes. Bueno, aquí lo tenemos de vuelta para reeditar nuestros grandes programas especiales. En esta ocasión vamos a ir con un músico chileno, al cual estamos escuchando acá en el sonido The Background. Uh-huh. Y quiero por favor que lo presentes, Gerardo. Bueno, se trata del nunca bien ponderado Jorge González. Amado y odiado. Del terrible González. Que el enfant terrible de la cuestión. Claro. Exactamente. Vamos a concentrarnos en sus discos solistas, El futuro se fue y Mi destino, con okay. Una estrella de rock. Los elegí por la siguiente razón: son discos súper atípicos para la industria e incluso atípicos para el público, los prisioneros también. ¿Por qué atípicos, viejo? Son discos en los que González abordó un montón de formatos que no se habían escuchado ni en los discos de los prisioneros ni en el primero de El Solitario. Ya. Entonces hay cruces con son como discos bien experimentales en el fondo. Entonces, y tienen un hilo conductor a pesar de la distancia de años. El primero se editó en 94 y el otro en 99, por EMI y Alerce respectivamente. Claro, el primero y, El futuro se fue. Exactamente, el otro es Mi destino. Del 94 y Mi destino del 99. 99, es Alerce. Ya. Tengo entendido que hay un disco anterior al, uh-huh. al el futuro. Claro, es donde salía La casa en el árbol, que lo produjo uh-huh. Gustavo Santaolalla. En realidad lo dirigió Gustavo Santaolalla, dice el disco eso, una producción dirigida por Gustavo Santaolalla. ¿Por qué dejaste afuera ese disco, Gerardo? Primero por la cosa de la difusión, y segundo, pues igual se escuchó harto, el disco era bastante bueno, pues se escuchó harto. Y eso daría tema para otro programa. Claro. Y yo empecé... Perdón que sea tan autorreferente, pero yo empecé a fijarme en González a partir de este segundo disco. Uh-huh. Y comprobé y logré tener una respuesta a una pregunta que yo tuve durante muchos años, si realmente González tenía talento. Y descubrí que sí, que tiene talento. Tiene una manera, una capacidad de apropiarse de formas y de sonido intuitivísima, lúdica, súper entretenido. Esos discos son súper entretenidos a pesar de... las respuestas a Irak que causaron en la crítica y en la industria sobre todo. Y también con inauguran, no sé, hartos como estos estas como categorías que se daban en el rock de los 70, por ejemplo. Este disco, el futuro se fue un disco como medio confesional, como John Lennon, Plastic Ono Band, por ejemplo. Y también es un disco para terminar contrato, así como Metal Machine Music de Lou Reed, por ejemplo. Que también era lo que había que hacer para pa cerrar con RCA, por ejemplo, fue lo que hizo Luis. En este caso, González lo hizo con este. Ok, entiendo. Lo grabó prácticamente solo. O sea, en ambos discos él toca casi todos los instrumentos. y hay una serie de invitados que se repiten también en los discos. Perfecto. Por ejemplo, en El futuro se fue. Bueno, aquí partamos al tiro con... Ya, bueno, aquí el principal... González toca casi todo. Y está invitado Rodrigo Peña, que es un músico electrónico que tocó también batería en Soldado y Esclavo. Claro. Y Don Carlos Cabeza. Don Carlos Cabeza. Que aparece así, claro, aparece. De hecho, en el tema que vamos a comenzar a escuchar ahora, que se llama Mapuche o Español. Exactamente. ¿Y nos vamos a ir con ese o con sí, vámonos con ese al tiro y una sorpresita seguida para desanunciarla. Ok, perfecto. Entonces, Jorge González, El futuro se fue aquí en Soundscapes. ¡Bien, Soto! ¡Bien, Soto! Y ahora pone los otros temas, pues uno. Oiga, dígame, joven. Oiga, dígale adiós. Si esta calle es de atinos. Si este amor es de ambos. No lo tome con calma. No lo trate peor. ¿Sabe usted, soy mapuche? ¿Sabe usted quién soy yo? ¡Grite gol de Caselli! ¡Grite rabia y dolor! Mis papás me dijeron: ¡Grita último grito mejor, cabrón! Hace un clima templado. Hace tiempo que llovió. Yerko es algo borracho. Camina hacia el resplandor. Dor, dor, dor, dor, dor. bálsamo en canto, sácalo más adentro. Oiga, usted se confunde. Si Dios te amó desde vos, el contrato se acaba. Solo te decide adiós. No lo he visto en mi sello. No sé yo quién voló. Baila, baila, extranjero. Sáltale, sáltale al padre sol. En el fondo soy crespo. ¿Cuánto me vale el show? ¿Cómo que se hace tarde? Tarde para la función. Ahora bien, soy mapuche. Español de sol, sol, sol. Mi fraterno me invitó. Le canto al cantador, cantador. ¡Léxico! En Soundscapes estamos hemos vuelto escuchando muy buena música, caballero. Sí, Futuro se fue, gran disco. Gran Futuro disco. Se fue. Jorge González acá en especial en Paisaje Sonoro. Mostrándonos la cara oculta, ¿eh? La que se traía González. Oye, no, muy bueno. Esa capacidad para citar que tiene, impresionante. Impresionante, por ahí se podía reconocer influencia de Florcita Motúa. Sí, de los Jaivas, de Jesucristo Superestrella. Sobre todo la cosa de los coros, nuestro control in chief, que es Patricio Soto, en este instante nos hizo esa acotación. Sí, muy acertable. Ahí está, Pato. Ahí está, ahora habló. En el programa Rock Deluxe no quiso hablar, ahora lo hizo. Exactamente. Así que eso, pues no, es interesantísimo este disco para la poca difusión que recibió. Por eso mismo estamos acá reivindicándolo. Está fuera de catálogo, además. Sí, muy bueno. Mapucho Español fue lo que escuchamos en primer lugar. Primero, claro, con cabezotas ahí. El texto es de él, de hecho. Sí. Y ahí aparecían ya las figuras del Resplandor y otros tics que tiene, del que todavía está hablando. Exactamente, sí. Y El Futuro se fue, que es el tema que dio título al disco. Uh-huh. Y parece que estuvo pasando una especie de experimentación folclórica. Y en Canción Telepática hablaba de que Rodrigo Peña, que fue justamente la persona que toca batería en El Futuro se fue, le pasó una compilación de Víctor Jara que sacó el sello Plane, que es un disco de cuatro CDs. Yeah. Y él nunca había escuchado a Víctor Jara. Y a partir de eso él empezó a interesarse como en el folclore y hacer experimentos con forma folclórica. Se nota que le gustó harto. Sí, bueno, acá está que canta Su Mal Espanta, que es un tema autorreferente. Hay una anécdota rey, ¿cachá? Que contó, sí, Carlos Fonseca. Cuando se hizo este concierto en el Estadio Nacional del Regreso de los Prisioneros, y le vieron los de la zona de contacto, y hicieron una discopatía con los temas que a él le gustaban de los discos de los prisioneros por separado. Porque la idea era hacer una compilación, no sé en qué estará eso. Y ahí él comentó un poco el génesis de este disco. Resulta que el primer disco que produjo Santaolalla no se vendió como esperaban. ¿No se vendió como esperaban? No. ¿El primero? No, a pesar de que tuvo buenos videos. Tuvo buenos videos, harta inversión, pero se no. Se escuchó alto, ¿no? Sí, pero no hubo la respuesta de ventas, sobre todo de aquí, de Chile, suficiente. ¿Llegó al menos oro? Sí, pero costó harto. Sí. O sea, esperaban un mes menos y se demoró 3-4 meses. Ya. Yeah. Yeah. Entonces hubo ahí diferencias de opinión, renegociaron. Okay. Entonces González tenía que hacer un disco más. Claro. Y él aprovechó de pedir algunas, parece, regalías. O sea, de hecho, pues, tuvo que volver parte del adelanto, pero se compró varios equipos. Uh-huh. Y con esos equipos se encerró en la casa donde estaba viviendo él, en la calle Hamburgo, y empezó a grabar. Yeah. De hecho, grabó Jorge Esteban, el ingeniero en la batuta. Él hizo la grabación de esos temas. Okay. Y la historia es que Fonseca cuenta que este disco es así a propósito. O sea, González hizo el disco este así justamente para sacarle roncha al sello. Ya. Yeah. Y lo hizo de otra forma de picado, ¿no? Más o menos, claro. Como yo creo que, claro, es que el cuento de la presión esa. O sea, él tuvo que aceptar esa cosa de la imagen y de cambiar como de onda y de poner esta cara como sonriente. ¿Qué quería la EMI? Si el disco anterior, que había sido bastante comercial y con temas. ¿Corazones? No, el primer disco. Yo creo que no tuvo éxito. Me imagino que EMI quería algo aún más comercial. Yo pienso también lo mismo. Y González le dio lo contrario. Exactamente. ¿Ya? Claro. Y de hecho, él se había ya anotado algunos porotos. Hizo una performance en la SCD y tocó pura música electrónica. Claro. Y la gente de la sala esperaba que él tocara temas del primer disco y algunos temas de Los Prisioneros acústicos. Él llegó, tocó 2 horas teclado. Y había un tipo haciendo una performance en una tina, parece, y él estuvo ahí las 2 horas parado, lo pifiaban y seguía tocando, pasó las 2 horas y llegó y se fue. Claro. O sea, había un precedente. Nada, claro. No, o sea, ni pescaron. No, pero había un antecedente para este disco. Por supuesto. ¿Y la gente de la EMI sabía eso, no? No. ¿Sospechaba que venía un disco? Lo que pensaban era que... ¿Completamente anticomercial? Claro, lo que se imaginaron es que él había hecho, no sé, pues, había grabado lo que había quedado el disco anterior. Ya. Yeah. Y no, pues le hizo temas nuevos, se agarró con esto, y Fonseca dice que la cara que tenían los ejecutivos mientras escuchaban el disco a medida que iba transcurriendo, ellos estaban súper sonrientes, como ya vamos a escuchar este disco, que bueno, lo mezclaron en Real World, de hecho lo mezclaron en Real World. Claro, si no lo entiendo, se fue a mezclarlo a Real World con Ben Findlay, de Peter Gabriel. Y son carísimos, de hecho, porque el estudio es un castillo y tiene servicio de hotel, entonces cuando tú lo pagáis todo. Yeah. Y más encima creo que tiene enchufe hasta en el baño, entonces tiene enchufe interconectado a la mesa central, así que uno puede grabar de donde quiera. Viene de vuelta en la reunión con los... Claro, y ahí la gente de la EMI empieza a escuchar y todos empiezan a mirarse la cara y diciendo, ¿cuánta plata gastamos en esto? ¿Qué onda? Oye, ¿y este qué pretende? ¿Qué onda, y hubo varios que parece que se fueron. Yeah. Es como una película. ¿Cuándo hará una película sobre los prisioneros aquí? Oye, me encantaría ver una. Yo la haría feliz. Yo estaría contentísimo viendo eso. Qué bueno. Escuchemos más, para acá vemos a González adentrándose en los terrenos del trip hop. Ok. O ese perfecto. Estilo. Son dos temas, Nacer y Lo Mismo. Seguimos en Soundscapes con El Futuro Se Fue de Jorge González. Bonito. Bonito salió. Después le cortaré el bonito que metí la boca. Bonito. Caer. Hemos vuelto a Soundscapes. Oye, viejo, ¿tú sabes dónde escuchar Soundscapes? Bueno, en Radio Integral. Radio Integral, exactamente. Se puede escuchar de dos formas. Por una. Internet, wow. Es la primera. Yeah. www.radiointegral.cl. Anoten. Y la segunda. Hay una nueva forma de escuchar Radio Integral. Forma y súper espectacular. ¿Cuál es? Toda la gente que vive en la comuna de Santiago Centro, sí, puede disfrutar de nuestro programa. ¿Qué les parece? Déjale. ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Cuándo? El 104.5. 104.5. Del Dial FM. Excelente. O sea, tendremos es que Soundscapes. Los chicos de Santiago Centro están disfrutando de este gran programa especial de González. Y de este muy interesante disco. Yes. El futuro una fue. Cajita de Pandora, viejo. Sí, ¿eh? sí, realmente. ¿Qué acabamos de escuchar, viejo? ¿Qué días nos sopla por acá, Patito? Días, viernes. Los viernes. Días, viernes, ¿a qué horas? ¿A qué horas? Mira, tiene varias horas y varios días, pero por ahora estamos saliendo los viernes a las 10 de la mañana. Excelente. ¿Ya? Qué mejora. En todo caso, no se extrañen que pueda salir en algún otro momento el programa, porque a veces lo tiramos de nuevo, porque nos llama tanta gente. Sí, queremos. Que lo podemos tirar de nuevo, ¿ya? Así sí, que de repente. No, si quieren repeticiones, más. Sí, llamados, más mails, contáctense. Sí, contáctense. Feliz celebremos. Acá a la Radio Integral. ¿Hay un correo electrónico de Radio sí, Integral? ¿Cuál sí. es? En el mismo Radio Integral, en el www.radiointegral.cl, ahí uno puede ahí dejar, puede dejar mails y todo. Sí, hay un... Usando el Microsoft Outlook. Exactamente. Bien. Bueno, esto era el futuro, se fue, nacer y lo mismo, que son temas medio trip hoperos, así, ¿ah? ¿Eh? Son como sinuoso, jazzístico. John Streeter se manda un solo clarinete súper sensual. El famoso John Streeter. El famoso John Streeter que toca en The Gutierrez Experience. Los que han visto The Gutierrez Experience en la batuta saben de quién estamos hablando. Los que no están igual que nosotros, pues solo yo sé que él toca ahí, pero jamás lo he visto. Claro. Así que para mí es un mito viviente. No, muy bueno, viejo. Eso. Bueno, hay temas en otros registros. ¿Eh? Nosotros igual dejamos fuera unos temas acústicos. Ya. Yeah. Grabado en primera toma, por lo que contaba González en el libro de Julio Osses, Exijo ser un héroe. Uh-huh. Y unos temas ambientales que son celebrando el comienzo de la luna y nieve. Para estimular la búsqueda de ustedes. O sea, si quieren escuchar este álbum, muévanse por ahí. Muy buena consíganlo, idea, sí. Están súper, súper buenos. Y una sorpresa para todos. O sea, que aquí González demostró no solo que tenía talento para crear, sino que tenía cumplía con la regla que daba Stravinsky para los creadores. Porque en el arte no se crea, se roba. Qué buena. Hay que robar, que hacer suyos los sonidos. Exactamente. Y busca, como comentaba Soto hace un rato acá, hacer música sin apellidos, uh-huh. Música sin estilística. El tipo absorbe los sonidos, los escucha, los incorpora, los vivencia y al vivenciar lo hace propio. Oh, wow. O sea, el robo de Stravinsky, ¿cachai? El robo de Stravinsky aplicado. Aquí está, aplicado. Soto, por favor, aplausos. Aplausos a Figueroa. Gracias. Me dejaste sin palabras. Vamos ahora con la continuación. Pues la continuación de este disco se llama Mi Destino, Confesiones de una Estrella de Rock. Ok, entonces... O del rock. El futuro se fue, 94, saltamos al 99. 99, ¿sí? Claro. Bueno, todos sabemos que hubo escarceos con la electrónica, González produjo unos cuantos discos, participó en el proyecto de Gonzalo Martín y las Congas Pensantes de su amigo Martin Schopp y Uwe Schmidt, Dandy Jack y Atom Heart, respectivamente. Y se demoró harto en grabar, ¿no? Y apareció, cinco añitos, pues. Claro, Mi Destino por Alerce. Confesiones de una estrella del rock. También por Alerce, Bueno, también tenemos un disco acá autorreferente. Uh-huh. Tiene como concepto es un CD que viene medio fallado. Por hecho, en momentos los temas a veces se pegan, se terminan antes de tiempo. Yeah. Trabajo de masterización que hizo Atom Heart justamente. Y aparece también González de nuevo tocando solo más uno que otro invitado. Uh-huh. Duplicándose y citando a Leloutier. Cosa que afortunadamente hace en el caratulín interno debajo de cada tema y desafortunadamente no hace los agradecimientos. Yeah. Por ejemplo, nosotros vamos a escuchar dos temas a continuación y uno de esos temas toca Johnny Little Bang, la armónica. Y Johnny Little Bang aparece en una pieza de Leloutier que se llama Tristezas del Manuela o Manuela's Blues. Okay. Esto da pie para que hagamos un programa sobre Leloutier pronto, así que si quieren alguno nos pueden escribir y ahí lo vamos preparando. Tenemos por lo menos discos del principio, uh-huh. Si alguien tuviera del medio o del final, o sea, de los 90, geniales. Los Leloutier están del año 65, 64 trabajando, así que imagínense la cantidad de material que hay. Claro, muchísimo. Así que vamos ahora, la diferencia básica del Futuro se fue con este disco es que este disco tiene temas como pop. Los temas pop en El Futuro se fueran uno solo, El Niño y el Papá, donde González se da el lujo de recrear el sonido de Los Prisioneros. Ya. Yeah. Solo, que lo hace súper bien. Uh-huh. Acá hay más temas poperos, de hecho, se escucharon como singles, Necesito Poder Respirar. Sí, Necesito Poder Respirar, de Albert Hammond. Yeah. Me Pagan por Rebelde y Carita de Gato. ¿Mish? Esos fueron los singles de este disco. Nosotros podría, vamos a tocar otros. Podríamos decir que esos. Fue más conocido que el... Exactamente, sí. Yeah. Pero con la desgracia o la virtud de ser Alerce. O sea, Alerce no tiene más llegada, hubo plata para videos, pero en mayor promoción no hubo. No tuvo. Sí, tuvo una cosa muy interesante en ese tiempo, Gonzalo. Empezó como a acercarse a gente común. Entonces, iba a programas matinales. Ya. Yeah. Iba a radios comunales, a radios AM, estaba como en ese, buscando como ese marco, digamos, ese claro. espectro. Y tocaba con su guitarra Rickenbacker y su mesa. Eso fue lo que hizo principalmente en aquel entonces. Bueno, basta de palabras, comprobemos el poder de la música González con los temas que vienen, que son Endivia, una crítica súper interesante a alguien por ahí, vaya a saber uno quién es, pero parece que fue un periodista, y El viejo que bailaba el nuevo estilo de baile. Eso para empezar y ahí comentamos. Bueno, vamos a disfrutar de la música de González acá en Soundscape. Envidia. Cuando yo te avise, pato, tira ahí. Acá. Ok, señores, de vuelta aquí en Paisajes Sonoros. Soundscapes. Con Jorge González. Sí, en el viejo que bailar nuevo estilo de baile, teníamos a la troika Cabezas Enrique. Uy, sí, pues. Parece que este tema lo hicieron en la época que se reunió Emociones Clandestinas. Y tocaron en Concepción, y creo que llegaron Miguel Tapia, González y Álvaro Enrique, y tocaron todos juntos. Ajá. Y al parecer el viejo este que hablan aquí es Enrique Sims, po. Este es de la época cuando eran amigos de Enrique Sims, parece. De ahora ya todos lo odian, nadie quiere verlo. Y Sims anda ahí publicando las cosas por su cuenta para pa sacar plata. Yo creo que un problema de plata, ¿no? Sí, porque Sims, si fue capaz de decir lo que dijo de Clinic, yo cacho que estaba con problema de plata, ¿no? Yo cacho, ¿no? Pero igual le estamos comprando cerdos y peces para leer las cosas que dijo González en su biografía. Uh-huh. Hay una bien interesante, de hecho, le habla respecto a esta cosa, la forma, y que muchas veces experimentado por su voluntad de experimentar y hacer música interesante, en el fondo. Claro. Lo que es súper destacable acá. ¿Demás? No, súper interesante. Sigue sorprendiéndome el trabajo, sí, ¿eh? De estos álbumes. Oye. Sí, no, realmente súper bueno. ¿Y lo otro? Una pregunta, una duda. Viejo, escuchamos entonces el viejo que bailaba en nuestro baile. Y en Tibia. No, bien. Sí, no, están súper buenos los discos, ¿eh? Súper buenos los temas, compadre. ¿Qué querés que te diga? Nada. Seguir escuchando. Sigamos música, escuchando, me parece. Vamos ahora con el segundo combo que le llega Blanca Blanca. ¿Qué le llega? ¿Qué le llega, señor? Blanca Blanca, que es una reincidencia DJ en el Mende, trip-hop, viejo, ¿no? Más o menos, por ahí. Y Corre como el agua, de la cordillera al mar, que es un tema que quedó del futuro, se fue. ¿Y eso suena a los Jaivas? Oye, Corre que te pillo, vengo la cordillera al mar. Ahí estamos, exacto. Bien, Jaivas, ¿no? Exacto. Bueno, de hecho, una cruza tremenda entre Víctor Jara y los Jaivas. ¡Mis! Vamos a escuchar al tiro ya en Soundscape, Jorge González. Ok. Thank you. cordillera al mar. Corre como el agua, corre como el agua de la cordillera al mar. Y así te acabarán para darnos luz. Y así de vuelta. Soundscapes, ¿qué les pareció? La última corre parte del agua. Oye, muy bueno. Jaibero, para las patas. Le achunté, oye, compadre, se habrá escuchado. Oye, nunca. Solo gato presente, compadre. Gato el quinta vida. Gato el quinta vida, viejo. Sigue aquí. A falta un gato, llegaron tres. Llegaron tres, ¿no es cierto? Sí. Aquí haciendo un homenaje, no hemos hablado. Exactamente, sí, pues ya vamos a hacer algo. ¿Cuándo? De las pérdidas que hemos tenido. Ojalá que... A ver, ¿cómo puedo decirlo sin que suene... ¿Vulgar? No, insensible. Yeah. Lo que pasa es que más de alguna vez hemos hablado acá en Soundscapes de que el mejor negocio para la industria discográfica es un músico muerto. Músico muerto, un activo fijo, significa salidas de disco. Bueno, creo en Nvidia González le echa mucha talla a esa situación de si él estuviera muerto. Exacto. Si González estuviera muerto, estaríamos todos esperando cajas de inéditos, borradores y todo ese cuento. Uh-huh. En el caso de los Jaivas, ellos tienen mucho material de lo que han hecho antes, desde cosas grabadas como Jaivas hasta recitales de los 70. Ojalá que alguna vez podamos escuchar eso, pues, la cajita decente, los caminos que se abren, por ejemplo. De hecho, ellos tienen incluso en buen estado las cosas. Tantas cajas que de repente da envidia ver estos grupos ingleses, americanos. Sí, ¿eh? Cajas de lujo y puta, en Chile, ¿cuándo será que tengamos una cajita de los Jaivas? ¿Cuándo será ese cuándo? Claro, o Violeta Parra, por ejemplo. Un congresito, un Víctor Jara, una caja bien buena. Yo me enteré que de Congreso hubo algunas reediciones. La misa de los Andes y Pájaros de Arcilla, me contaron. Mish, que salió en un solo CD, así que vamos a ver cómo lo conseguimos. Uh-huh. Eso, pues, ¿qué les pareció? Pues vimos aquí la cara oculta de Jorge González. Viejo, muy interesante. Soccer, muchas gracias por haber músico, develado este secreto, compadre. Gracias aquí a Soundscapes por la posibilidad de mostrarlo. Un rico secreto, compadre. Y... Sí, ¿eh? Y no, muy bien, muy bien. Nos una vamos grata a, sorpresa. Sí, pues nos vamos a despedir aquí con una sorpresilla. Ajá. Y tratar el tributo a los prisioneros. La versión de Carlos Cabezas para Estar Solo. Él originalmente iba a cantar Por Favor. Y resulta que aparecen ahí de nuevo la troika, pues, González y Enrique. Ajá. Así escucharemos Estar Solo. El grupito. Sí, el grupito atrás. Y ahí después, bueno, cualquier sugerencia que tengan, podemos aquí hacer acopio de ella. La recibimos con mucho gusto. Y si saben de algún material que creen que sería interesante que difundiéramos. Exacto. Y que no tuviéramos, sí, nos lo hacen llegar. Acérquense y con gusto a la radio. Sí, chiquillos, pues, recuerden, pueden mandar todos su sugerencia, escribirnos en el sitio web www.radiointegral.cl. Y en el caso que yo quiera enviar una carta en papel, ¿qué puedo hacer? En papel, la podría enviar a... ¿Bochef 851? A Bochef, a la Escuela de Ingeniería. Ya, la Escuela de Ingeniería de Radio Integral. Claro, simplemente dejarla en inspectoría, ¿no? Ah, yeah. O acercar, apersonarse a la Escuela de Ingeniería y dejarla con los guardias a nombre de Soundscapes. Perfecto. ¿De Gerardo Figueroa o de Ernesto Sangüesa? Creo que somos los que estamos haciendo este cuento. Sí, y agradecemos a Patricio Soto, quien ha controlado. Y perdón, también Pato Soto. Pato Soto ha controlado tremendamente todo, así que... Y nos ha servido el refrigerio. Los víveres, claro, estamos mejor atendidos, imposible. Siempre claro. Soundscapes... Ya después me gustaría un Soundscapes Café, así como existe el Starbucks Café. Exacto. El Soundscapes Café. Y ahí tendríamos, podemos dillar nosotros mismos, y nos van a ver ahí in situ. Muy buena idea, sí. Ya, pues, entonces vamos con Estar Solo y hasta una próxima oportunidad. Exactamente. En Soundscapes. Y hasta gracias a Erne por la posibilidad. Parte de la casa, ya no se tiene ni siquiera que despedir usted. Muchas gracias. Gerardo siempre nos acompaña en todos los especiales, así que... Estamos craneando los próximos, así que... Y Pato Soto también afírmense, se nos ha unido acá, entonces viene muy bueno. ¿Qué podemos adelantar? A ver qué se viene para el próximo mes. Vendemos varias cosas. Tenemos, por ejemplo, una historia de Pánico. Ah, qué interesante. Contada por ellos mismos. Y está de miedo, me imagino. De miedo. O de pánico. Está de pánico. Ah, vamos a terminar todos enfermos de los nervios después de eso. tenemos Plunderphonics. Plunderphonics tomado de la página de internet donde están disponibles. Una gran sorpresa. Hay también bandas de sonido. ¿Lo de Florcita Motúa? Florcita Motúa también, estoy viendo. Lo que pasa es que hay material como para ver, estamos gestionando una cosa así. Y habría una posibilidad de un especial sobre rock chileno de los 60. Ajá, se vienen muy interesantes los especiales acá en Soundscape. ¿Ya? Y tenemos lobby para Soundscapes Café. Claro. Soundscapes Café, tendremos todo esto y más ahí in situ para todos. Eso sería entonces por hoy, pues, señor. Sí, pues, compadre. Un abrazo a todos. Besos a las chicas que nos escuchan. Y ahí estaremos viendo. Ok. Chao. ¿Qué onda? Allende vive, güey. Y los cabros chicos. Tenemos público. Está bien, está el público presente en Sam. Qué bien, pero qué bien, perfecto. siempre está ahí. Algo que no es mentira ni verdad. Malas costumbres. Claro, ¿cachai? Es re en vivo la situación. Es pochicho. Ya, pato, cuando quieras, nomás. ¿Suelta? Mm. Hola y bienvenidos a un nuevo Soundscapes. Paisajes sonoros, paisajes acústicos, que como siempre los invita a recorrer el mundo de la música, distintos estilos. Y eso nomás. ¡Wow! Esto ¿cómo? Se llama Chris Bastido, ¿no? Sí, Juan, sí. Ya, ok, ya. Bienvenidos a un nuevo Soundscapes, paisajes sonoros. Vamos a tener un programa especial, como a menudo tenemos. Tenemos muchas cosas bonitas. Action. Action. Bienvenidos al Soundscapes de hoy. Hoy día con un programa especial. Ustedes saben que cuando hay programa especial, eso equivale prácticamente a que hay un amigo, un buen amigo colaborador de la radio acá junto conmigo en el estudio. Y me refiero a Gerardo Figueroa. Hola, hola a todos. Bienvenidos. ¿Cómo estás, Gerardo? Yo súper bien, pues de vuelta aquí en Soundscapes. Está echando de menos Soundscape. Después de broncearme ahí en la en las playas de Cartagena. No. ¿No te gustó? El coche está bueno. Tiene que ser atemporal, weón. Acuérdate que este weón... Volvemos al Soundscapes. ¿Qué les pareció? A mí bacana. Personalmente me entretuvo muchísimo ahí, viejo. Sí. ¿Sabes tremendo. Que yo no había escuchado estos temas? No, pues se tocaron re poco. Y los encontré, pero... muy interesante, viejo. Sí, de más. Yo creo que es reinteresante toda esta cosa en la que uno vea a González citando músicos, ¿eh? Por ejemplo, Flor Motúa en el futuro se fue. Claro. Ciertos arreglos corales, Jesucristo Superestrella, como lo destacó. Claro. Pato Soto, la percusión, esa cosa jaibera. Sí. Sí, bueno, los jaibas se van a repetir. Citando mucho. Constantemente en eso. Y acá de fondo, Víctor Jara, por ejemplo. Sí. Que encanta su mal espanto. Hoy no hemos presentado a Pato Soto, pues. Sí, Pato Soto está ahora haciendo The Control. The Control acá. Hola. Así que, bien. Pato habla. Ahora, en el programa Rock Deluxe no quiso hablar. Ahora sí. Ahora lo dijo. Está haciendo. Dijo, hola. Hola. Ahí está. Ahí está Soto. Entonces. Claro. Así que vamos. No, muy bueno, ¿sabe qué, señor? Pero no, yo quiero que nos cuente algo más de la. Alguna anécdota de este primer disco. Ay, ya, está, po. ¿Tú me estuviste contando algo? ¿Me estuviste adelantando? Bueno, aquí. Este disco se grabó y se mezcló y se. Pelado. Se produjo, de acuerdo acá a la calcratulín, en la casa de la mamá. A ver, este otro. No, ese futuro se fue. Está diciendo, la carta. Ya. ¿Está muy fuerte? Ahora no, está bien. ¿Pero le estáis grabando? Ahora sí. ¿Y te salieron todas esas voces? Pues, ¿no? No, pero lo corto después. ¿Partamos otra vez?